¿Qué tal, qué tal? El de los camiones, el de los retenes. Entre tanta gente. Entre las camillas, la de los desvelos, el de las apuestas, la viuda del puerto. Entre tanta gente seguimos volviendo. Entre las farmacias, choferes de micro, el viejo apurado, las niñas primero. A esta intersección entre la tarde y las tres. Por la 93, justamente, 93.5, Álvarez, muy buenas tardes. Un día más. Tratando de juntar sensaciones, generalmente a través de la música. El cuerpo se enfría, el diario se vuela. Un hombre llorando, la feria madruga. Los perros ladrando, la luna se esconde. Puerta la cierra, la fiesta termina. Corriendo al trabajo, los ruidos en la calle. Los ruidos en la calle. Los ruidos de la calle. Acá, por ejemplo, en Buenos Aires. Allá los ruidos de la calle serán distintos. O habrá otra clase de ruidos. Decimos ruido cuando molesta. Decimos ruido cuando no son propios. Y buscamos algunos sonidos más o menos propios. Por ejemplo, la música. Por ejemplo, alguna ética, alguna estética, alguna afinidad en canciones que hicieron otros hace mucho tiempo. Una tarde como esta se llama el programa y la invitación que acá empieza. Mi nombre es Carlos Bonano, ¿te quedás? Dale. Faltaba usted. Falta usted, si usted. Falta usted, si usted. Faltaba clásico. It's a rainy afternoon, 1990. The big city. Jeez, it's been 20 years. Clásico reciente, pero clásico al fin. You were so fine. El viejo Iggy Pop. Canción de carretera. De ruta al sol. Y de mujeres perdidas. Esos nombres que marcan una generación musical. Un puñado de años. ¿Cuántas caras habrá tenido esta Candy? Glad you got out, but but I miss you. ...1990 era el año que corría... ...un idioma prestado... ...una historia... ...que huele... ...a clásico... ...y ahora vienen los clásicos añejos en serio... ...¿qué es lo viejo, lo que suena o lo que recuerda? ¿Qué es lo viejo, si hay algo viejo? En la continuidad inmemorial de lo que recordamos. Tú e io siamo qui, qui da te, lo sa Dio il perché, io non lo so, ma tu. Había un programa en los años 70 que se llamaba Música para antes de salir. Qué strana música sia. Tanti violini lontani, lontani. Decime si no cuenta algo parecido a eso. Sei tu che mai voluto. Al color de las viejas fotos que se ponen amarillas. Aunque se empeñan en mantener su color. Si fa buio, tu non parli, io m'annoio, quasi quasi, vado via da casa tua, ma tu non vuoi. Fra le tue mani mi prendi la faccia, mi dici che bello che sei. All'improvviso la fame va via, allora so cosa vuoi. Però che bella idea, l'amore con te, e non l'ho avuta io, chissà perché. Su un disco, ma io non capisco che strana musica sia. Tanti violini lontani, lontani, che fanno malinconia. però che bella idea, l'amore con te, e non l'ho avuta io, chissà perché. El exacto rigor de lo aproximado para hacerse a la historia, la que cuenta el viejo Fred Bombusto. I miei complimenti non la dimenticherò. Però che bella idea, l'amore con te, già mi va va va. Y seguirán siendo los 70, pero bastante más zarpados. El viejo degenerado francés. Con la canción que no se animó a grabar Brigitte Bardot. Serge Gainsbourg. Yo te amo, pero no tanto, mirá. Sí, sí. Je veux et je viens entre tes reins. Je veux et je viens entre tes reins et je me retiens. La historia se sucedía y el hielo se derretía en los vasos como solo lo hacían las películas de esa época. Suspiros que escandalizaban los oídos de esos años. Y nunca nadie se explicó cómo un tipo tan feo podía estar con minas tan lindas. Je viens

jamais cru. Eh bien, voyons, Milord. Souriez-moi, Milord. Mieux que ça, un petit effort. Voilà, c'est ça. Allez, riez, Milord. Allez, chantez, Milord. Ta-da! Venimos para acá, venimos para acá. No me digas que no es parecida. La grabación no lo hace todo, no le hace toda la justicia necesaria, pero Laura Canaura se metía hace algunos años en la piel de Edith Piaf. Les flots sans se font, nous poussant chaîne l'un de l'autre, et nous les étudions, et pas nous amis brises heureuses, et traînés par la foule qui se lance et qui danse. Une folle paradonne, nous demain restons soudains, et parfois soulevés, nous décorons la scène s'envole, heureux et tombés tous deux. Épanouis à vivre heureux. Hay que tener la autoestima alta para hacer eso. A mi juicio salió completamente airosa. La joie éclabousse par son sourire, me transperce, jaillit au fond de moi. Mais soudain je vous écris parmi les rires, quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras. Una semejanza mucho más pertinente que otras más cercanas, como por ejemplo Virginia Innocenti haciendo de Tita Merello. Y me empuja, me arranca de tus brazos, alejándome de ti. Yo grito tu nombre entre las voces de los otros y pierdo esa pasión, la pasión más linda que viví. Entrené par la foule qui se lance et qui danse. Une folle faradole, je suis emporté au loin. Et je crispe mes bois, tandis que la foule qui me vole, l'homme qu'elle m'avait donné. Que je n'ai jamais retrouvé. Laura Canoura de acá nomás, de acá enfrente, Montevideo. Años 90, años 95. Seguimos francófonos. Jacques Brel. Il faut oublier tout, tout s'oublier, qui s'enfuit déjà. En directo en los 60. Le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment. Una tarde de clásicos relativamente vigentes o modestamente olvidados.

olvídame, la bohemia, la bohemia. Yo junto a ti triunfar podré. Teníamos salud, sonrisa, juventud y nada en los bolsillos. Con frío, con calor, el mismo buen humor bailaba en nuestro ser, luchando siempre igual, con hambre hasta el final. Hacíamos castillos y el ansia de vivir nos hizo resistir y no desfallecer. La bohemia, la bohemia, era mirar amanecer. La bohemia era soñar con un querer. Hoy regresé a París, crucé su niebla gris y lo encontré cambiado. Las lilas ya no están, ni suben al desván. Moradas de pasión, soñando como ayer, rondé por mi taller, mas ya lo han derrumbado y han puesto en su lugar abajo un café bar y arriba una pensión. La bohemia, la bohemia, que yo viví, su luz perdió. La bohemia, la bohemia, era una flor y al fin murió. Algo tan humano como la nostalgia. En todos los colores, en todas las épocas, en todos los, en todas las latitudes, ¿no? Aznavour, los recontrapedos haciendo la bohemia. Francia y sus bellos malogrados. Ahora Brassens, interpretado por uno de los nuestros. Lo que no puedo es no cantar una canción por el autor que podría decir: de allí vengo yo. Yo vengo del gran cantautor, que se dice, para mí el más grande de todos, el John Sebastian Bach de los cantautores. Paco Ibáñez, en el preciso momento en el que, de alguna manera, la canción de autor en español tomaba forma, inspirada en los franceses y multiplicada por tantos después. Sabio. Y el más Paco Ibáñez, pero anticonformista por dentro, no por fuera. Que en algún momento va a empezar a cantar y ustedes se librarán de mí. Eso todavía no sucede. Reputación. Dale, Paco. Yo cuando descubrí, bueno, yo puedo decir que allí en el caserío, como os he dicho antes. Yo, pues sí, mi tío me mandaba a cuidar vacas, yo iba cantando, las cuidaba cantando, volvía con ellas cantando, iba a la escuela cantando, dormía cantando, yo qué sé, todo. Pero como un pasatiempo, ¿no? Y luego descubrí la profundidad de la canción de Brassens. Y entonces me dije, a mí que me gustaba, que siempre me ha gustado cantar, a la prueba, que estoy aquí. Y también puedo decir que si estoy aquí es como... Perdón, dicen las malas lenguas que los cantantes hacen largas las glosas para recuperar el aire. Dice, estaba allí sentada ahí. Y se va viendo con el paso de los años. Y todos los que querían entrar, los que no. Viejo truco, como los boxeadores veteranos que se aferran al rival. Y mirando por todos lados. Dale, Paco. Dice... No saben que gracias a mí están aquí estos. Y es verdad. Una verdad como un templo. Pues también es una verdad como un templo que yo es gracias a Brassens que estoy aquí.

nunca te entregues ni te apartes, junto al camino nunca digas, no puedo más y aquí me quedo, y aquí me quedo. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella, ya verás cómo a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. No sé decirte nada más, pero tú debes comprender que yo aún estoy en el camino, en el camino. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, como ahora pienso. Palabras para Julia, y decía la auténtica Julia, la hija de Juan Agustín Goytisolo, que no había una razón que ella recuerde de por qué el padre le dedicó estas líneas. La cosa es que se hizo himno de varias generaciones, que fue versionada por todas latitudes, generalmente en el idioma castellano. Recordamos una reciente de Liliana Herrero, Palabras para Julia, José Agustín Goytisolo. Paco Ibáñez. Sacudime la melancolía, vamos. Volvamos a los años 70. La canción es de una película. El nombre del autor se pierde en el tiempo, pero es imposible no imaginar esos viejos autos americanos. Y esas caras de propaganda de cigarrillos. ¿A dónde va una novedad cuando el tiempo le pasa? Cuando el tiempo se le pasa. Cosas que sonaban tan nuevas y ya ves. un capítulo de Chips. Las guitarras y los sintetizadores se van sucediendo. Y nosotros nos vamos para otra viñeta de esta tarde. Por ejemplo, el negro que se llamaba Blanco. I've heard people say that Barry White. Too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. Un clásico bastante más meloso. We've loved and we've shared love and made love. Un tipo que tenía graves como pocos. It's just not enough. It's just not enough. Qué cambio, ¿eh? Del Barry que sonaba a negro al Barry completamente blanco. Se va Barry White, viene Barry Manilow. Canciones de terraza y verano. Cobra, Cobra Cabana, the hottest spot north of Havana. Y de este ambiente tan festivo, nos vamos al viejo mafioso accionista de Johnny Walker. Frank Sinatra. En vivo en el 85. Strangers in the night. Con su viejo micrófono dorado. Exchanging glances, wondering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so exciting. Something in your smile was so inviting. Something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night. Up to the moment when we said hello, little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away. Ever since that night, we've been together, lovers at first sight, in love forever. It turned out all right for strangers in the night. Two strangers in the night. Oobie doobie doobie doobie. ¿Qué decís, que nos fuimos o que nos fuimos de mambo? Viste que de Einstein querían guardar el cerebro, ¿no? Hay gente a la que le deberían guardar el hígado. Por decir algo. Bueno, se está rompiendo todo acá, menos mal que nos vamos. Sabroso. Un rato absolutamente fuera de la zona de confort. Este ritmo sabroso. Subieron las tarifas de nuevo. Música clásica en el sentido contemporáneo de la palabra. En el sentido olvidado de la palabra. En el sentido de viejos esplendores. Borracho tirado en la calle, está hablando en la tele, ¿quién tú sabes? Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Mañana volvemos a las 3 con otro manojo de cosas. Este ritmo sabroso. Están las putas saboreándose en el bar. Mi nombre es Carlos Bonano. Están los intocables abriendo. A las 12 de la noche repetimos en Club de Radio. Gracias Álvarez por el aguante. Está sembrando miedo en toda la ciudad. Gracias a la 93.5, ya viene Rebagliati. Aunque cierres los ojos vas a vomitar. Este ritmo sabroso. Te están pegando bajo y no quieres gritar. Está el poder ahogándose entre la verdad. Está la bolsa negra cerrando la llave. Mañana otra vez por acá a las 3. Gracias, buenas tardes. llorando.